vamos a cantarle una chacarera para la queña lista. Adentro, morena de mi esperanza, delirio de mi placer, tu amante yo quiero ser, sin que me quede dudanza. Yo quiero ser sin que me quepe dudanza, te hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. Te hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados. ¡Vamos! Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados. Porque vivo enamorado desde el día en que te vi. Pobrecita, vamos con la otra. Arribita, al mío sigo esperando de tu labio la respuesta. Si tu querer poco cuesta para no vivir pensando. Poco cuesta para no vivir pensando, yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante. Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante, seré el varón más constante, más puro y más verdadero. Seré el varón más constante, más puro y más verdadero. Porque para siempre te quiero, me dedico a ser tu amante. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo por FM 106.3 Radio Nauta. Noche de jueves en la ciudad de La Plata, un programa más de Folclore Vivo. Un gusto enorme poder compartir con toda la audiencia de este programa joven que nació este año. Y bueno, estamos acá, ¿no? Programa número 14, creo. Programa número 14. Buenas noches, Eva Caire. Buenas noches, Pato. Como todos los jueves, como decía, acá en Radio Nauta, en el Centro Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Y sí, creo que el 14, yo me perdí porque el anterior no estuve. Pero el 14, sí. Es acá, el número 14. Confirma y sí. el Carucha Fernández Esteban, que le damos la bienvenida también, las buenas noches a nuestro operador. Hola. Que hoy está sin micrófono. Hoy está porque sin micrófono. El otro día se apropió del mío. Se apropió del tuyo, sí. Como el otro día cuando no tuviste voz, se apropió del... se apropió del mío también. Él agarra los micrófonos que están sueltos por ahí por la mesa y para tirar sus comentarios. Buenas noches, la Nadia Matilde de Mendoza, que está siempre con nosotros, otra conductora de este Folclore Vivo. Desde Mendoza transmitiendo. Llega desde Mendoza. ¿Estás? Estamos Mendoza. Acá estamos. Está nevando en Mendoza, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Creo que está nevando allá en Mendoza, ¿no? Sí. Yo estoy esperándola acá, la nevada. Y acá está en cualquier momento, creo, con la fresca que hace. Que toda la mañana, todos los días, voy a esperar la nevada. No, la nievecita, solo para eso. Por eso, viste, que no duermo. Todo el año sí, esperando la nevada. Así que bueno, acá estamos en el programa número 14. Sí, señor. Con los muchachos, como siempre. El número 14 del borracho, nos dijo el Carucha el año pasado. Es cierto, el 14 del borracho. Sí, nos dijo el Carucha la semana pasada, así que. ¿Y usted queda fuera ahí? ¿La borracha no es el 14? No. No, nunca. Bueno, supongo que debe ser, abarca toda la mujer, ¿no? Todavía en esa época cuando se ponían esas cosas no se tenían cuenta a la mujer. Claro. Ahora un poquito más igual. El borracho y la borracha, el día del borracho y la borracha, el 14, el número, borracho, ¿no? El borracho. Claro. Sí, sí. El número 14, así es. Así es. Vamos a poner nosotros ya, el borracho y borracha. Borracho y borracha, sí, por supuesto. Sí, impresionante el frío que está haciendo afuera. Está casi fresca. Como un comentario como sí, por abajo. Está fresca la pieza, dijo un croto. O sea, sí. Está complicado. Tremendo. Tremenda. Bueno, y en este programa número 14, entonces, de Folclore Vivo, que se viene con toda la agenda cargadita de lo que es nuestro fin de semana folclórico en la ciudad de La Plata y alrededores. Bastante cargadita con toda la movida que se viene, que ya vamos a estar hablando sobre esta movida. Hay muchas, muchas cositas que van a pasar, tanto empezando desde el día de hoy, como mañana viernes y el día sábado y el domingo inclusive, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cositas que se están por hacer. Gente que está mandando amigos y músicos inclusive que colaboran, mandando sus acetillas. Así que bueno, es un agradecimiento especial para ellos, ¿no? Tenemos un invitado también hoy acá. Uh-huh. Tenemos un invitado. Vamos a contar quién se trata. Y bueno, decimos los teléfonos por si alguno quiere mandar algún mensaje o algo así de entrada. A ver. Algún tema. Tenemos el 512-1690 es el teléfono fijo. Uh-huh. El celular es 556-8134. Y si no, a nuestra página de Folclore Vivo, Folclore con C, es en la página de Facebook. Ustedes ponen en el Facebook Folclore Vivo con C, todo junto, y ahí salta la página, ponen me gusta y nos dejan su mensaje o lo que quieran. Si quieren que pasemos algún tema o hablemos de algún tema o quieren lo que quieran. Sí, señor. Bueno, ¿y ahora? Yo lo que tenía propuesto, digamos, es que vayamos con algún... Empecemos para que la gente que quiera bailar, porque en la casa sabemos que están escuchando por ahí algunos bailarines y bailarinas, ¿no? Sí, señor. Y sería lindo que bailen esta samba que viene ahora, que saquen los pañuelos, porque es una voz privilegiada del folclore que ya está anunciando su retiro, ya, ¿no? Nada más y nada menos que Alfredo Ábalos, ¿no? Y escucharlo a Alfredo Ábalos es como escuchar, no sé, a Mercedes Sosa, ¿no? Una cosa así en el folclore. En ese nivel de trayectoria también, inclusive, ¿no? Tremendo todo lo que ha hecho Alfredo Ábalos en el folclore. Y esta samba es de la provincia donde viene nuestro invitado de hoy. Tacita de Plata por Alfredo Ábalos. Entre cumbres y nieves está, luciendo debajo un cielo azul, tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. Tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. La quena de algún viejo pastor, triste suena por el aire ampar, perfuman los yurquis, florece el cardón, y en el cerro es canción un manantial. Otra vez a soñar, volveré por allí, quebradas y valles mi voz llenarán y los cerros dirán Jujuy, Jujuy. Charangos y quenas con voz secular en mi samba dirán Jujuy, Jujuy. Thank you.

El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Seguimos acá en Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3. Estábamos escuchando recién al señor Alfredo Ábalos con Tacita de Plata, ¿no? Así es, esta versión por los Duendes de la Salamanca, esta excelente versión, que incluye al invitado del día de hoy. Exactamente. Sí. Y también les escuchó después de Tacita de Plata, se escuchó a Fede Pequia, ¿no? Así es. Con Bruno Arias. ¿Tenés el nombre del tema ahí? Porque... Sí, se llama Canción del Agua. Canción del Agua. Canción del Agua, que es de Fede Pequia, ese tema. Está en el disco del Bondi Cultural. Federico Pequia, que es... vos lo conocés, a Fede, ¿no? Sí, no, es bueno, otro cantautor de la provincia de Buenos Aires, excelente guitarrista, que salió ganador en el Cosquín pasado, en el anterior, como solista instrumental. Mirá. Y un excelente músico. Tiene muy lindas canciones, Fede, y ahí anda también... Pechándola. Sí, como todo, con su propuesta y sí, señor. Excelente propuesta y excelente músico también. Con mucha movida con el tema del Bondi Cultural, ¿no? Claro, Fede está en el Bondi con los demás chicos y bueno, ahí andan. A veces toca con Bruno también, con José Simón, estaba tocando Fede también. Sí, sí. ¿Quién? Se fue a Cuba. Se fue a Cuba. Qué grande. Estuvo como ¿está editando un nuevo disco? Fede Pequia. Ajá. Terminando de grabar el nuevo disco. Sí, muy bien. Y hablando de terminando de grabar y de terminado de grabar el disco, por ejemplo, y vos nombrabas recién ahí quién era el charanguista de los Duendes de la Salamanca en ese momento donde se grabó Tacita de Plata, esa versión tan que recorrió muchísimos lugares, ¿no? Esa versión de Tacita de Plata creo que debe ser una de las que más se escuchó por muchos lados, ¿no? En todas las provincias. ¿Quién era el charanguista en ese momento? ¿Quién era el charanguista? ¿Quién era el charanguista, negra? ¿Quién era? ¿Quién era? Acá el señor, el invitado del día de hoy, que es el señor Hugo Cardona. Sí, señor. Bienvenido, maestro, ¿cómo le va? Fuerte el aplauso, che. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a toda la audiencia. Muy bueno, un gusto estar compartiendo este momento con ustedes, que son también músicos, amigos, y de acá de La Plata, una radio, una casa muy, muy linda. Muy cultural y bueno, estamos presentando el disco y charlando de un poco de las presentaciones y acá en La Plata. Sí, señor. Y bueno, Huguito, cortando un poco de esto de que es Agüita de tu Amor, bueno, que es el disco nuevo de Hugo Cardona como solista, ¿no? También. Sí, segundo ya, ¿no? Es el segundo y bueno, Agüita de tu Amor es un taquirari que compuse para la zona del Ledesma, del ramal, de la zona de entre... el Chaco de Salteño y Jujeño, boliviano quiero decir. Y de ahí viene la selva de los Yungas, donde baja el taquirari de Santa Cruz de la Sierra, por eso elegí ponerle un ritmo de taquirari. Y en un momento inspirado así me salió este tema que a varios amigos les gustó, entonces lo puse como nombre del CD. ¿Te parece si lo escuchamos para empezar este bueno, programa de Folclore Vivo que vamos a dedicarle especialmente a la difusión de Agüita de tu Amor de Hugo Cardona? Dale. ¿Sí? Así que con ustedes, Agüita de tu Amor, Hugo Cardona en Folclore Vivo. ¿Tenemos falla técnica? A ver, vamos a solucionarlo un poquito, ¿eh? Bueno, seguimos hablando. Solucionamos este problemita técnico que algunas veces suele ocurrir. Vamos a contarle a la audiencia de dónde es nuestro querido amigo acá, que es un maimareño, que está radicado en la ciudad de La Plata hace ya bastante, Hugo, ¿no? ¿Cuánto hace? Sí, y ya hace 17, 18 años que estoy acá en La Plata y vine a tocar con un grupo que se llamaba Los Churcales, donde empecé tocando, bueno, el charango, cantando. Y después de unos años viajamos, tuvimos la suerte de estar en España y dos amigos tuvieron propuestas allá y se quedaron a trabajar allá. Después formé también el grupo de los Duendes de la Salamanca, que grabamos ese tema Tacita de Plata. Y después ya empecé la carrera como solista, con la ayuda del maestro Tomás Lipán, que me ayudó a hacer el primer CD en su sello que se llama Ukía. Y bueno, ahí empecé a remarla, a pelearla, a andar por varios lugares tocando, tratando de llevar siempre la música y los ritmos que me pertenecen allá en mi tierra, como el bailecito, la cueca, el taquirari, también la samba, los huaynos, la saya y los tinku. Así que de eso se trata también el segundo CD, con todos esos ritmos y tratando de... Con muchos temas de autoría, ¿no? Sí. Autoría tuya, Huguito, eso hablábamos recién fuera de sí, aire, ¿no? Sí, son autoría. Uh-huh. Bueno, cuando grabé el segundo CD también segundo y el último disco. El último. El segundo. Sí. Dos discos. Y bueno, cuando grabé el segundo, tuve la suerte de conocerlo al maestro Jaime Torres. Y un día me invitó a la casa él que vaya para charlar, para contar la historia del charango. Y entonces una vez lo visité en Buenos Aires y me dijo, mira, vos para grabar el CD tenés que grabar temas que te lleguen al corazón, temas que te hagan bien a vos. Y bueno, a partir de eso ya grabé el segundo CD con más temas míos también. Porque uno siempre escucha las opiniones de los músicos, los colegas o de los locutores, y te dicen, no, pero grabá un tema más conocido, grabá este tema o este otro. La verdad que son opiniones muy diversas, y en realidad el disco es como un amor, ¿no?, que uno tiene, y que la última opinión es la de uno, es la que uno debe hacer caso. Y así grabé el segundo con otros temas míos. Y bueno, ahora estoy tratando de preparar el otro próximo CD, pero a fin de año por ahí, despacio. Sí. Así es. ¿Cómo estamos allá de problema? ¿Estamos ahí? Ahí está. Muy bien. Ya vamos a seguir hablando de este músico que nombraste recién, que es Jaime Torres, porque ahí hay una relación en cuanto al instrumento, ¿no?, de Huguito Cardona con Jaime Torres, para ver si hay alguna referencia, ¿no?, con respecto al gran músico como es Jaime Torres. Pero te propongo, ¿querés decir algo, Seba, antes? Que ahora vamos a escuchar Agüita de tu Amor por Hugo Cardona. Señor. No sé cómo decirte la verdad. Lo nuestro fue un instante y nada más. No esperes revertir la realidad. Los sueños son palomas que se van. Pueblito que queda en el ramal, le des más suquita de tu amor. Me llevo el recuerdo de tu voz, tus calles, tu paisaje, tu verdor. No sé si algún para ti, agüita de tu amor, agüita de tu amor, el destino que sigue el trovador. Agüita de tu amor, agüita de tu amor, Eugenita, me llevo este que queda en el ramal, le des más suquita de tu amor. Me llevo el recuerdo de tu voz, tus calles, tu paisaje, el destino tengo que partir. Agüita de tu amor, de tu amor, el destino que sigue el trovador. Agüita de tu amor, nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Muy bien, y seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, ubicado en la ciudad de La Plata, para aquellos que andan ahí por navegando por internet en otros lugares del mundo que no sean conocidos de acá, de la ciudad de La Plata. Este es un lugar donde están invitados cada vez que vengan a La Plata. Eso hay que decirle a la gente que nos escucha. El Olga Vázquez está abierta las puertas, inclusive ahora está abierta, hace un frío. Y está cerrame la puerta, dice. Nah. Hemos escuchado Agüita de tu Amor, que lleva el título justamente el disco de Huguito Cardona, Agüita de tu Amor. Hugo Cardona del Folclore Vivo, es un placer tenerlo. Siempre está en todas las peñas y un referente de la referente. De la música de Jujuy, ¿no? De Jujuy, acá es como un, claro. Uno de los representantes, sí, sí. ¿No? De los grandes, sí, sí. Representantes que hay de la provincia de la Tacita de Plata, ¿no? Así es. Y un gran colaborador también acá en el Olga Vázquez, toda movida también. Que se hace acá en el Olga Vázquez está siempre y en todos lados. Hugo apoyando, sí. Y un gran, sí, señor. Un gran tomador también. También. Hugo. Gran tomador. No, no de casualidad, hoy es 14. Sí, sí, sí, sí. Feliz día, amigo. Vos fíjate, no es, hoy es 14. Hoy es 14. Y es el programa. Ah, no, número, el no. Programa número 14. El programa número 14. Pará un poco, hoy es 7. Programa, y número, el 14. Programa número 14. Y fíjate vos cuál viene Huguito Cardona, ¿no? Huguito Cardona. No se le juega el 14, ¿no? Bueno, Huguito, contanos un poquito más. Este Agüita de tu Amor, entonces era es un tema tuyo. Pero recién charlaban, lo habías nombrado a nada más y nada menos que al maestro Jaime Torres. Ajá. Que es, antes de grabar este disco, te encontraste con él, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo. Una vez bajábamos de Laura Corral con la procesión, la banda de Sicuri, y él estaba ahí. Bueno, ahí nos presentamos un poco. Después yo lo conocía cuando yo era más chico. Él era amigo de Calvetti, que era un poeta que vivía al lado de mi casa en Maimará. Y después el otro año lo encontré para carnaval. Bajaba por una calle de Humahuaca y venía solo, y con otro amigo me dice: mirá, ahí está Jaime. Y dice: lo hablemos, porque él lo conoce más. Dice: le invitemos a tomar algo, le invitemos un vino, me dice. Bueno, le digo, y era un día de carnaval. Dice: hola, maestro, ¿qué anda haciendo? ¿Qué sé yo? Le invitamos un vino. Bueno, y fuimos a un restaurante a tomar un vino y a charlar cosas del folclore, del carnaval, de la vida ahí en Humahuaca. Después me invitó, me dijo: ah, vos estás en La Plata. Bueno, y me pasó el teléfono. Me dijo: un día llegaste a la casa, tomamos mate, tomamos algo y charlamos, tocamos el charango. Y para mí fue siempre Jaime Torres fue un referente, un maestro. Cuando yo a los 8 o 10 años tocaba el charango, un locutor de una radio me regaló un long play de Jaime Torres, y era como darme, no sé, el mejor regalo. Y me dijo: toma, anda a sacar estos temas. Así que ya lo admiraba desde siempre. Y llegar a su casa y que él me diga: mirá, ¿qué querés que tomemos? Y que me sirve mate, era como, no sé, estar en la casa de alguien muy, muy admirado. ¿Es cierto que Jaime Torres te tiraba piedra en la mano izquierda? Dicimos, el Hugo, ¿cómo es? Le quería cerruchar el piso al maestro, entonces dice que pasaba por la calle y le tiraba piedra. El maestro. Nada, Huguito, ¿y tu formación cómo es? O sea, ¿con quién aprendiste a tocar el charango? Bueno, aprendí con un señor boliviano que vivía en Maimará, que era un don Espinosa. Era un sastre boliviano que bajó por la quebrada, como todos los comerciantes que venían de la zona, y se quedaban, iban quedándose en los pueblos. Y él se eligió Maimará para quedarse y se hizo amigo de mi papá, y él no le gustaba enseñar nada. Entonces mi papá lo jodió tanto hasta que un día dijo, bueno, vení, te voy a enseñar. Y yo llegué con el charango y me dice, bueno, agarré el charango y justo agarro con la zurda. Encima sos zurdo. Encima sos zurdo. ¡Ey, está loco! Y se reía y bueno, y ahí le caí un poco más simpático. Y bueno, de ahí aprendí a los 8 años a tocar, a los 10 años ya tocaba en los actos de la escuela, en los festivales que había ahí en la zona. Y después bueno, después la vida me fue trayendo para Salta, y después caí acá en La Plata. En la Plata, y hablando de La Plata, y hablando de la tacita de plata, tenemos acá, se nos ha llenado la cocina de humo, como dice la abuela, y tenemos a todos, no sé si están todos, pero a los integrantes de lo Alet, tacita de plata. Justamente, mira vos. No, justamente, no están. No, pero están integrantes de están ballet, integrantes. O sea, porque no son ballet. Dice, bueno, ahora no van a hablar, están acá. ¿Cómo los presento? Grupo de danzas andinas, tacita de plata. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ahí quien está, Mavi, buenas noches, te damos la bienvenida acá a Folclore Vivo. No, hacemos siempre la aclaración, porque en general, por ahí el que no conoce, nos dice que somos ballet, pero por ahí el que es profesor, el que tiene grupo, sabe de qué se tratan los ballet, que es que todos bailan igual, con un estilo muy particular. Y nosotros justamente lo que marcamos es las diferencias de cada uno. Cada la diversidad, uno quizás, baila, ¿no?, con su estilo, no lo cambiamos, lo que tratamos es de que se contemple la coreografía, pero respetando las diferentes formas que tiene de bailar cada uno. Muy bueno, se me están ocurriendo muchas cosas para hablar con Mabel, inclusive, ¿no? Porque yo por ahí quizás la semana pasada que no estuviste vos. Sí. Que estuvimos hablando sobre el Día del Folclorista. Sí. Se me cruzaron un par de cosas que por ahí quizás que está Mabel ahora, que conoce de danza, están acá los chicos de la Cita de Plata, y justamente que marca esto, la diferencia entre un ballet y, bueno, todas cuestiones de que tiene que ver con la danza. Me gustaría hacerle algunas preguntas y debatirlo quizás, ¿no? También, claro, porque seguro. Yo no soy experto en esto, ni tampoco, ni siquiera, digamos. A mí lo primero que se me ocurre es preguntar, yo lo he visto bailar igual, sí, pero bueno, para dialogar así, sobre si se hacen coreografías grupales, ¿no? Sí. Se arman coreografías, más allá de la individualidad. En general, algo que por ahí no es común que hagan los demás grupos, es que se arman estampas, y sobre todo, bueno, las que representan a Jujuy, a la provincia de Jujuy, o el noroeste. En algún momento nos llamamos Grupo de Danzas Folclóricas Jujeñas, pero después, como incorporamos otras danzas que son andinas, decidimos llamarnos Grupo de Danzas Andinas. Está bien. Pero sí, lo que tratamos de hacer más que nada son estampas y, bueno, algunas danzas que en general son grupales. Bien, ¿y quién nos acompaña acá a presentar a la Mavi? Bueno, como vos dijiste, está la cocina llena de humo, están la mayoría de los chicos acá, faltan algunos, está la Colo, el chamán que le quedó el nombre, digamos, de un cuadro que hizo y que justamente era el chamán, y ya le quedó el apodo, ¿no? Porque a veces pasa eso, la tenemos a Danisa, que en algún momento hizo de Juana Zurduy, y bien, le quedó la Juana, y así van incorporándose los nombres de los... De lo que representan. Y acá tenemos a Andrea, que es una quequeña, sí. En ese sentido también ahora la vamos a dejar hablar de ella, pero queríamos contarles que el grupo es diverso, como dijimos hoy. No solamente son jujeños los chicos, sino que hemos tenido bolivianos, peruanos, hay chicos de diferentes provincias y también de acá de La Plata. Bien. Acá la tenemos a Andrea. Buenas noches, Andrea. Hola, buenas noches. Bueno, y contanos un poquito, Andrea, ¿cuánto hace que estás vos en integrando, si desde los comienzos, o si empezaste después, o cuáles son los comienzos de Tacita de Plata? Y no, mira, yo realmente hace 3 años que estoy en el grupo. A los chicos los conocí y los sigo desde los inicios, porque yo siempre iba a los actos que hacen aquí en Jujuy. Yo soy de La Quiaca, vine a estudiar y ahora ya soy residente aquí en La Plata, en la ciudad de La Plata. Pero a ellos los seguía así como fans. Ajá. Luego me incorporé al grupo y bueno, hace 3 años. De los comienzos en sí, acá tenemos a los socios fundadores: Hugo Cardona, Mavi Retana, Danisa. De los más antiguos está también el chamán, que dicen, y Danisa, falta Danisa, que es un pilar del grupo también. El Uriona también, el Uriona. Y bien, como ahora te decimos, somos diversos. Hay de Mendoza, de Misiones. Ajá. ¿Y tienen parejas conformadas o cambian así? ¿Quién baila con quién así en distintos lugares? No, actuaciones. En realidad, como siempre, y en todas partes me parece que faltan changos, claro, hombres en los grupos, acá uno que nos abandonó. Acá güey, le están pasando factura a Lugo. Entonces siempre los que van rotando son los varones más que todos. Las claro. mujeres vamos cambiando y nos vamos adaptando a algunas danzas. Está pero bien. Los varones casi siempre hacen todas las danzas. Bueno, porque escasean. Claro. Entonces aprovechamos y decimos que quien se quiera sumar al grupo, al sí. changos, mujeres no, ya está. No, pero a quienes se quieran sumar, a ¿cómo hacen, Mavi? ¿Con quién se comunican? Mira, nosotros tenemos un Facebook, que sí. es este Grupo Danza Tacita de Plata, y bueno, ahí se pueden comunicar, pueden escribir, pueden hacerse amigos y consultarnos. En general, este siempre, como dice ella, se van acercando los que les gusta lo que hacemos, los que son fans, y en algunos casos como ella, que no se animaba a bailar porque decía, claro. yo bailar en un grupo de danzas como que tienen miedo. Y justamente lo que nosotros queremos rescatar es lo que ellos hacen, que es lo que traen de la tierra o lo que pueden incorporar yendo a un carnaval uh-huh. o conociendo Jujuy, que vienen enamorados generalmente de Jujuy. Claro. Muy bien, y hablando de Jujuy, propongo que vayamos, sigamos escuchando un poquitito más a este músico invitado de esta noche, junto con la gente de acá de Tacita de Plata, que si se animan a bailar y a ponerle toda la onda acá dentro de la radio, este, vamos a armar la fiesta acá, ¿no? Porque es una noche plenamente jujeña. Así se ha armado. Sabíamos que esto iba a pasar porque cuando Hugo Cardona va a algún lugar siempre se arma este tipo de cosas hermosas, ¿no? Que genera. falta la cerveza nomás o algo así, ¿no? Para compartir acá entre todos. Juana Zurduy, Huguito Cardona, en su último disco como solista, Agüita de tu amor. Thank you. de los cerros del campo soy yo. Traigo heridas clavadas en mi pecho pa' curarlas de amor, de nostalgias y sueños vividos para darte mi amor. De la coplera que llora en la puna, del erquencho retumba mi voz, como el cóndor que vuela en las sierras, de los verdes cocales el sol, del silencio que cruje en las piedras, del letargo del indio soy yo. Voy buscando en el eco la esperanza, el mensaje de un Dios, los secretos de mi tierra, de su sabia mi raza ancestral. Y seguimos acá en Folclore Vivo, en esta noche jujeña, por Radio Nauta FM 106.3. Estuvimos escuchando recién el tema Juana Zurduy, interpretado por el señor que tenemos acá invitado el día de hoy, por Huguito Cardona. Y estamos escuchando ahora un lamento, ¿no? También de tu autoría, Huguito, ¿De dónde vengo? Se llama. Sí, es un lamento que habla también de la gente del campo, de donde venimos nosotros, del cerro, del campesino. Y bueno, me inspiré un poco también en la naturaleza para hablar de la Pachamama, del sol, de la tierra, de la leña y de cada cosa que va haciendo el campesino para sobrevivir allá en los cerros. Así que en honor a ello, por eso simplemente puse una caja, el canto y después los vientos. Claro. Sí, particularmente uno de los temas que más me gusta del disco. Bueno, lamento. Me enteré, estuve leyendo, ¿no?, de que en Maimará se hizo una convocatoria. Así es. En donde se elegía un personaje importante, ¿no?, del pueblo y de una radio era, ¿no? Así es. Era convocatoria. Que hizo la convocatoria para recoger los votos y fue avalado por Cultura de la provincia. Claro. Y el municipio de Maimará. Ajá. Y bueno, entre varios, había muchas personas que por ahí merecían más el premio que yo, porque estaba, por ejemplo, el poeta Jorge Calvetti, que estaba reconocido por la Real Academia Española, pero bueno, la gente me fue votando porque habían urnas en los negocios. Ajá. En los almacenes. Y la gente iba y votaba al personaje que más se sentía representado. Claro. O que había representado a Maimará. Claro. Y ahí hice campaña. Y... ¿Cómo es el premio? Que... Y el premio es un libro libro donde... Van a contar la biografía. Claro. del mía y... Arde el libro, ¿no? Hacen seña por acá, dice que tiene para rato. Como Eddie. Y la historia esta es que también convocan a que la gente traiga material, ¿no? Sí. Sobre vos, en este caso, ahora. Y de esa manera se va a armar Sí, de esa manera. Cada uno va a llevar alguna anécdota. Claro. Cosas que, bueno, que donde me vieron tocando, las fechas, los lugares. Los amigos van a contar también anécdotas. Ahí vas a estar complicado. Lo que se pueda contar. Yo tengo una para contar. Y acá con Seba compartimos muchos años en la vida artística, también con los duendes de la Salamanca, así que él también puede mandar alguna. Si se anima. Yo tengo una para contar. Ay, y ustedes acá decían que tenían una anécdota también para contar, ¿no? Ah, es verdad. Ahora vamos a contar Mavi. ¿Cómo era? Nosotros nos comunicamos igual con uno de los que organizaban y mandamos un escrito haciendo una referencia más emotiva de los inicios de Hugo en el grupo y de cómo es un gran referente para nosotros, así como todos los jujeños, ¿no? Y siempre estamos alentando y apoyando a todo aquel jujeño que ande por aquí por La Plata. Sí, una vez nos tocó hacer el cuadro de Juana Zurduy, y bueno, Hugo a veces por ahí no puede estar mucho en los ensayos porque, bueno, con el tema de la música anda más tocando y cantando que bailando, que en realidad ya casi que nos hace un favor, pero lo hacíamos hacer de Padilla, del marido muerto en la lucha de Juana Zurduy, y resulta que estaba tirado al fondo del escenario y el Josito Mercado lo tenía que sacar en un momento. No lo sacaban y estaba ahí tirado muerto, ¿no? Y el Hugo despliega su brazo para arriba pidiendo por favor que lo saquen porque ya estaba embolado de estar tirado. Así que eso lo vamos a escribir, lo vamos a mandar como algo pintoresco de Hugo en el grupo. Así que, y decimos, bueno, que en realidad el único papel que podía hacer era de muerto en ese momento. Bailado, bailado. Tirado, o sea, impresionante. Tremendo, tremendo de cómo te han catalogado, pero digamos, te han... Sí, me dan con todo. ¿No? Te dan con todo. Es el único papel que puede hacer bailando es de muerto. Sí, sí. Es genial. Es genial. Y otra vez que hizo el papel del chamán, el señor estaba machándose en el fondo con el Colla Mercado. Y resulta que tenía que salir a escena, esto fue en los Cumpas. Tenía que salir a escena y estaba muy copado con el Colla, copeteando, y no salía nunca, y nosotros desesperados porque el chamán no salía, que era el, a partir de él teníamos que salir nosotros. Así que sí, anécdotas en Tacita, un montón de Hugo Cardona. Y las vamos a mandar allá a Maimara. Sí, otra vez hice de toro también, de toro en el Pim Pim. Tenía que pelear con el tigre, y la tigre también era. Jaguar. Así es. Ves que no aprendes por no venir a los ensayos. Por no venir a los ensayos de Tacita. Ponete la pilo, Cardona. Está bueno, eso lógico. Juguito, hemos tenido la suerte de cruzarte allá en cerca de tu pago, ahí nomás cerquita, unos kilómetros, en Purmamarca. Sí. ¿Cómo fue esa movida del verano para vos? Porque sabemos que siempre. Sos de ir para volver allá a tus pagos, ¿no? A la quebrada, y andás de un lado para otro. O sea, y me imagino la cantidad de amores que debe tener Huguito. No quiero quemarlo con la mujer ni nada que tenga que ver, pero entre nosotros, Huguito. ¿Cómo? Cuando eras joven allá en esa época de ¿no? El carnaval. No, digamos, no, hablando en serio, ¿cómo fue tu movida, digamos, en esta este verano en la quebrada? Bueno, siempre ya tengo muchos amigos que ponele, había un restaurante que voy siempre a tocar, y que a la señora, bueno, es una amiga, que una señora joven que puso un restaurante, y mi amigo que es músico toca todos los días del año, de lunes a lunes, a la mañana hace de mozo y a la noche toca muy bien los vientos. Sí. Y él me invita cada vez que voy para allá para tocar con él. Así que yo cuando voy y ya más o menos sé la fecha, lo llamo y ya tengo un lugar para tocar, porque como atienden bien a la gente, cocinan bien, ahora alquilaron otro lugar más grande y ya el restaurante en la Peña creció. Así que ellos también están agradecidos, porque yo también me acerqué cuando ellos recién empezaban y por ahí había poca gente, y nos juntábamos así a charlar a la noche, que no había nada de gente entre los mozos, la gente que trabajaba ahí, y bueno, y comíamos algo, tomábamos algo, y no íbamos, por ahí ese día no trabajamos porque no había gente, pero después decíamos, bueno, ya van a venir tiempo mejor, y así que ahora, por suerte, todos los días se llena, y bueno, y si ellos siempre se acuerdan de eso, así que siempre que voy, los llamo, y bueno, ya me esperan con un asadito ahí, y empezamos a trabajar todo el verano, para julio, y ahí te encontré en a vos. En julio también volé para allá. En julio también. Y ahí te encontré una vez tocando en el camping, por ahí, como... Sí, estábamos ahí haciendo ruido con... Sí, nos cruzamos por una comparsa. Estaba La Negra también, había... Éramos un montón. Ah, el Festival de la Copla. ¿Te acordás del Festival de la Copla? Sí. Qué impresionante. Ahí nos encontramos. Sí, sí. Qué encuentro, ¿no? Encuentro ancestral. Y vos te ibas por una semana y te quedaste como dos meses. Sí, ¿no? Es que pinta para eso. Pinta Purmamarca, bueno, también Maimará, Tilcara, todos esos lugares, pinta como para quedarse un rato largo. Sí, ¿no? Sí. No es ir un fin de semana, te quedas con ganas y un fin de semana. Y más en esa época. La gente cuando va se enamora de la tierra, se enamora de la gente, de la música, de todo lo que vive ahí. Y es muy difícil, y generalmente se quedan más de lo que tienen planeado ir. Eso está muy bueno. Mavi, acá que la tenemos La Negra también, que ella estudia danza y es bailarina también, Quiero, por ahí estaría bueno que entremos un poquito a lo que hablábamos recién, ¿no? A cuestión de la danza, y que vos marcaste muy bien cuando el Seba por ahí se confundió porque no sabíamos bien de qué se trataba. Sí. Tacita de plata en ese cómo catalogarlo a Tacita de Plata. Está mal catalogar, digamos, me suena medio feo la palabra catalogar, no sé por qué lo usé. Suena feo. Pero bueno, ¿cómo se llama? ¿Viste? Porque generalmente es nuestra identidad, ¿cómo nos hacemos llamar? Y diferenciaste muy bien en la cuestión esta de que no son ballet. Sí. ¿Cómo es cómo sería la formación de un ballet, ¿no? Bueno, está bueno por ahí ir a la historia del grupo, ¿no? Uh-huh. Que se inicia ya en el 2001. Y un poco esos referentes que hablábamos al principio de Huguito Cardona, Huguito Uriona, Danisa Flores, que nos íbamos encontrando en las peñas. Uh-huh. Y de pronto por ahí nos invitaban a bailar a escuelas, a bailar a festivales. Y se festeja acá, que se conmemora para el 23 de agosto el éxodo jujeño, uh-huh, ¿no? Desde hace bastante ya. Y los jujeños que nos veían en las peñas nos empezaron a convocar. Y un poco surgió así, presentando propuestas año a año para el éxodo jujeño. Uh-huh. Y a ellos, a los jujeños, les parecía que se sentían representados por nosotros, por los más jóvenes, jujeños o no jujeños, pero que amaban su cultura también. Y un poco surge de esa manera, y nosotros decidimos en ese momento llamarnos Grupo de Danza, diferenciándonos de lo que son los ballets, que digamos que es un trabajo más estilizado, más de trabajar todos iguales y bailar todos iguales, a diferencia nuestra, que vamos respetando la diversidad de cada uno, de dónde viene, ¿no? Uh-huh. El que es quiaqueño, bueno, Kei, que es de Mendoza, respetando el estilo de cada uno. Uh-huh. Y así, de esa manera, sentíamos que representábamos a los jujeños. Y nos pasó una vez que bailamos Uri en el pasaje de Adorroya para un éxodo, que los jujeños se emocionaron, y es cuando nosotros nos dimos cuenta realmente que lo hacíamos por ellos y que lo estábamos haciendo con el corazón más que con la técnica, porque ya te digo, no bailamos como los mejores profesores o los mejores bailarines, pero ponemos el alma y ponemos para que ellos sientan cuando bailamos qué es lo que nosotros queremos transmitir. Uh-huh. Bueno, y ahí, a ver si la negra me puede ayudar un poco, a donde yo voy, digamos, con la cuestión esta de la diversidad, ¿no? El bailarín, por ahí quizás uno cuando lo ve desde el lado estético hablando, nota mucho esta cuestión, ¿no? Del ballet con la formación académica, por decirlo de alguna manera, la danza en la que se tiende a unificar un estilo, a unificar una postura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y está la otra, yo noto como dos miradas, ¿no? Quizás bien a grandes rasgos. Y la otra cuestión, la que se toma, la que vos me decís, con respecto a esta visión del individuo mismo como partícipe pleno, digamos, de su concepción, digamos, ¿no? De su visión de la danza, ¿no? Desde lo más individual, ¿no? Sus particularidades, desde sus posibilidades también. Uh-huh. Y como respetando también la trayectoria y el camino que trae cada uno, que eso es algo muy particular. Y también la otra diferencia, que noto yo personalmente, es porque yo en algún momento trabajé como bailarina de ballet, y después, bueno, me abrí ahora hacia la, como decir, la vereda de enfrente. La negra, más que nada, déjame que lo diga porque está bueno para que la gente sepa, porque la negra, por ahí acá, uno llega a La Plata y la negra hizo toda una cuestión en Mendoza con, sí, la danza, que bailó en el ballet que se presentaba La Vendimia, ¿no? Que es un ballet impresionante lo que es ese ballet. Y ella estuvo varios años, negra, ¿no? Participando en esa. Sí, yo estaba pertenecía al ballet de la capital. Uh-huh. Y bueno, y después participé también de Vendimia. Claro, y nos podés decir un poco distinto, más o menos, de qué es. Claro, y eso es justo lo que quería plantear, que por lo general el bailarín, cuando va a un lugar, por lo general tiene miedo a ser rechazado por sus particularidades, ¿no? Que dicen, no, porque yo levanto el brazo así distinto, yo tengo las piernas más cortas, y nunca pensás que en realidad se te puede apreciar por tus particularidades y por tus posibilidades. Entonces, yo creo que esa es una de las diferencias más grandes que hay entre llamarse ballet o ser realmente un un conjunto de danza. Así que, bueno, no sé, esa es mi opinión. Y aprovechamos, le damos la bienvenida a Keiko, que está acá. Sí, buenas noches, Keiko. Otra integrante de Tacita de Plata. Hola, buenas noches, sí. Desde 2009 creo que estoy, ¿no? Sí, más o menos. También era fan. Sí, sí, sí. Fan club. Y bueno, por cuestiones laborales nunca pude estar en el grupo, por estas cuestiones de no poder ensayar o poder bailar los fines de semana, pero bueno, siempre desde los inicios más o menos que los vengo siguiendo, en las peñas, que es donde uno, digamos, donde conoce el grupo y aprende a bailar, más que nada las danzas andinas, digamos. Yo aprendí más que nada ahí, en las peñas. Y un poco lo que decían, esta cuestión del grupo de danza, es interesante esto de poder estar en un grupo en el cual también se valore más allá, ¿no? Que hay cuestiones para marcar, ¿no? En cuanto a tiempo, porque uno va a mostrar, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que hay que tener cuidado. Uh-huh. Pero lo que se valora más que nada es la vivencia, lo que uno experimenta en cuanto a cuando va a bailar en una peña, digamos, ¿por qué se tiene que perder en un escenario? Claro. Es como que cuando uno está en la peña se siente que la música fluye por dentro y que eso es lo que mueve y que te revive lugares, momentos, emociones. Y quizás un poco lo que se intenta en el grupo de Tacita es eso, es marcar algunas cuestiones, pero más que nada sentir la música, que es lo que mueve, ¿no? Que tendría que mover el bailarín, en realidad. Partir de la esencia misma de la danza también, quizás, de alguna forma, ¿no? Porque quizás la visión en la que yo por ahí veo, más que nada, que tienen muchas concepciones en cuanto al ballet mismo en sí, esto de unificar mismo la coreografía, unificar la postura, unificar un montón de cosas más. Yo creo que desde el mismo objeto de estudio que se parte en el sentido de donde toman ellos la manera de academizar la danza, los tratados esos viejos de Chazarreta y de Ana y Agustín Chazarreta, creo que hay, inclusive se hicieron muchos congresos de danza en Córdoba, en Tucumán y en muchos lugares donde se refutaron muchas cuestiones, ¿no? Esto de partir en base al objeto de estudio y que se desvíe la cuestión, ¿no? Los bailarines de la Academia de Chazarreta, por ejemplo, no bailaban con el hombro puesto a la altura, el codo puesto a la altura de los ojos y la sonrisa de oreja a oreja. Y eso está demostrado porque hay videos, inclusive, que hace poco se han puesto a la disposición de muchas academias y están en el estudio de Chazarreta en Santiago del Estero, donde se muestra a los bailarines de Chazarreta bailando, zapateando y sin ningún tipo de postura impuesta. Eso es impresionante. Y en un congreso se mostró a estos bailarines y sin decirlo quiénes eran. Y cuando se les preguntaron quiénes eran, o sea, cuando se les preguntaron qué defectos les veían, les marcaron exactamente todos los defectos habidos por haber, que el hombro no estaba en el lugar adecuado, que la cabeza estaba mirando para cualquier lugar, que el galanteo, esta cuestión, ¿no? Y cuando se les dijeron quiénes eran, los tipos directamente creo que se asombraron. ¿Por qué? Porque justamente son el objeto de estudio de muchos de esos tratados, ¿no? Que hasta me animo a decir que inclusive Ana Chazarreta y Agustín Chazarreta pifiaron un poco en cuanto al análisis de su mismo padre, por esta cuestión de decir se tiene que poner el hombro acá, se tiene que mantener esta cuestión, porque el mensaje es otro. Sí. El mensaje es quizás partir un poco más con lo que ve una visión de la que vos me decías de la danza misma, en su esencia, como lo ve también el mismo Juan Saavedra, ¿no? Que acá estoy viendo que se va a presentar acá en La Plata, sí. Que ya vamos a decir este evento. Pero es básicamente, por eso yo quería hablarlo ahora como porque la semana pasada me quedé un poquito con ese de hablar y debatir esa cuestión, ¿no? Esta cuestión, esta imagen misma del bailarín bailando todos iguales, eso me parece realmente una cuestión muy desvirtuada de lo que realmente habrá sido en su momento. Está bien que se quiera transmitir de alguna manera la institución. No estoy en contra de la institucionalización de la danza. Estoy a favor, pero siempre y cuando mantengamos un poco de cordura en dónde partimos, de dónde se parte. Estas danzas que ustedes ejecutan en un escenario es danza de la tierra misma y de la de transmitir, que se transmitía de generación en generación, ¿no? no había tratados. Si tiene que haber tratados, se tiene que mantener de alguna manera una cuestión de la esencia misma, ¿no? Mira, el ejemplo más claro lo tenemos acá con Hugo Cardona. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a hacer el relato de la historia de Hugo en el grupo para mandarlo a Maimara, decíamos, seguramente en Maimara no sepan que él baila en un grupo de danzas o que bailaba. Y de cómo aprendió él. Yo le decía a él, ¿de dónde sacaste? ¿De dónde aprendiste la coreografía? Y él mismo me contaba, y lo puede contar él, que me decía, cuando la comparsa llegaba a mi casa, cuando venía bajando del cerro, como que la danza forma parte mismo de la cultura y uno lo va aprendiendo del medio sin ir a aprenderlo a una academia. Y él no necesitó ir porque lo aprende ahí constantemente, como la música también, es parte de la geografía de Jujuy. Uh-huh. Y bueno, y nosotros decimos, él baila, por ejemplo, de manera muy particular, como se baila allá, chiquitito, no hace despliegues como haría un baletero, decimos nosotros, ¿no? Baila uh-huh. chiquitito, pero así se baila allá. Y eso es lo que nosotros queremos traer y mostrar cada vez que baila Tacita, como baila el chamán, como baila el papi, ¿no? Uh-huh. Con cada uno con su estilo chiquito, a veces los cargamos, ¿no? Porque decimos, mirá esa forma tan particular que tenés de bailar, que es a la que el jujeño representamos acá, ¿no? El jujeño uh-huh. los ve bailar y se emocionan porque ellos bailan así. Y justamente eso es lo que tiene que ver con el grupo de danza. Parece genial. Negra, ¿querés acotar algo también más? También quería destacar, ¿no?, la tarea tan importante que realiza Tacita de Plata, que es ponernos en conocimiento de esto que vos hablabas de las estampas, ¿no?, que ustedes arman y le muestran a la gente, ¿no? Yo tuve oportunidad de ver un par de esas estampas y realmente estaba muy bueno. Si vos no estabas enterado de ciertas situaciones, de cierta ceremonia, me acuerdo cuando vi el de las ollas, por ejemplo, la manca fiesta, después vi otro que no me acuerdo tampoco cómo se llamaba, que era la pelea del toro también, el pimpín también vi, y estaba buenísimo, ¿no? Y mucha gente que había estado conmigo ese día que no tenía idea de estas cuestiones, realmente se fue informada, impactada, y esa manera de esparcer, ¿no? De demostrar qué es Jujuy, sí. Nosotros todos los años tratamos de hacer una estampa nueva, y el de las ollas lo presentamos hace 2 años, que es un encuentro que se hace en La Quiaca, donde la gente lleva sus ollas, sus ponchos, y hace trueque, ¿no? Uno de los pocos lugares donde todavía se conserva esta forma de intercambio, de esta forma de economía. Y bueno, siempre tratamos de hacer eso, el pimpín, ¿no? Esta danza que se la conoce como pimpín, pero es arete guazú, que se baila en la zona más de los yungas, ¿no? Más calurosa. Y bueno, eso, mostrar un poco Jujuy a través de sus estampas, es la forma que nosotros tenemos. Genial. Bueno, yo para ir cerrando así este intercambio. Nos fuimos opiniones. Un poco de tiempo con esta cuestión. Sí, ¿no? Intercambio. Pero no, bueno, pero interesante. Está bueno porque sí. Es como dijimos el jueves pasado, si alguien pensaba que iba a aprender la radio y iba a escuchar un programa de folclore donde se pasaba música solamente, creo que está equivocado. Mm. Acá la cuestión es poner en debate muchas cosas que generen esta cuestión, ¿no? De inclusive la semana pasada se generaron debates, estuvimos charlando mucho sobre esta cuestión del día del folclorista, del día de algunos conceptos, ¿no? Que se toman para idolatrar de alguna manera, por decirlo de esa forma, y nos quedan muchas cosas ahí colgando, ¿no? De significado de palabras que no tienen por ahí mucho que ver hoy en día, como catalogar a alguien patriarca, ¿no? Porque eso surgió como medio como una contradicción, ¿no? Por lo menos a mí me sucede eso. Pero bueno, ese tipo de cosas y de problemáticas y de cuestiones, de problemáticas lindas, digamos, porque es como cuestionar a nosotros mismos el lugar donde estamos parados como artistas de este género, que es tan con tanta variedad y con tanta diversidad, que está, eso es lo más lindo de todo. Esto tiene que ver justamente con lo que quería decir, es respecto de esta cuestión de que no solamente, lo que yo pienso es que tampoco hay que creer que la única forma de hacer danza o de hacer música, porque esto se puede, lo mismo que estamos hablando, se puede hacer, llevar a la música, ¿no? Que como es como si comparamos a los hermanos Ábalos con el Chango Farías, claro. Gómez. O sea, si tenemos en cuenta solamente que las cosas son así como se baila, el chango Faría Gómez quedaría por fuera de todo esto, ¿no? Pero como decía Marcelo Perea, me acuerdo un artículo que escribió muy lindo, él decía, entre tantas cosas, decía algo muy, muy claro, que él decía, que en esta cuestión de nuestra música, ¿no? Tradicional, la música que nosotros identificamos como música de acá, es el fondo lo que ordena a lo técnico y no al revés, no a la técnica la que le da forma al fondo, lo cual me parece clarísimo, ¿no? Clarísimo. Entonces, sí, sí. Ahí puede aparecer el chango metiendo acordes y cosas, o puede aparecer un ballet haciendo cosas que por ahí no tienen, no son lo mismo que como se baila más en el campo. De eso, ¿no? Se trata la diversidad, ¿no? ¿No? Yo digo, claro. Hay lugar también, para también todos y gustos para todos. Exactamente. Para todos. Así como así nosotros es. Bailamos lo que bailamos, nos encanta ver este grupo de ballet porque es vistoso, porque es llamativo. Es toda una puesta en escena también, ¿no? Estilos, es todo, ¿sí? Es una cuestión de música, sí. También. Sí. Uh-huh. Bien, y así rapidito voy a mandar un saludo acá a una bailarina que es tucumana, que se ha aprendido, se ha enganchado en el tema, y tiró una frase muy linda que dice, la vida es un baile. Mira, vos, ¿no? Seguro, Lola Navarro, que le mandamos un abrazo grande, ella es tucumana, una amiga de allá de San Miguel de Tucumán, que es bailarina también. Sí, ¿sí? Baila muy hermoso y también alguna vez cuando tengamos una, como hay que arreglar el tema del teléfono, ¿no? Habría que ver cómo se puede hacer para sacar al aire por teléfono, para sacar a los oyentes al aire, para que opinen también un poco sobre, claro, esta cuestión. Ahora estamos con esa dificultad, no podemos sacar llamada al aire. No sé si dificultad, pero tenemos que conversarlo con los chicos. Habría que conversarlo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? No, bueno. No sale nada. Si hay problemita, hay un par de cables que hay que arreglar nada más. Pero bueno. Seguimos en esta noche jujeña. Acá le pasamos, sí, los teléfonos. 512-1690 es el fijo. 556-8134 es el celular. Y Folclore Vivo es nuestra página de Facebook. Folclore con C. Estamos acá con Hugo Cardona, que es nuestro invitado de hoy. Y con el grupo de danza tradicional, esta cita de plata. Y bueno, y ahora vamos a la música. Con el maestro Tomás Lipán. Desde la puna trae una flor de puya puya para ofrendarla con gran amor a mamá Coya. Para ofrendarla con gran amor a mamá Coya. Bondad y ternura, lego de Dios, la flor más pura. Llegué mi canto de corazón mi canto de corazón a mamá Coya. Ay, clavelito blanco, clavelito cascadito, perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. De las horas que paso, él es el único testigo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Ay, clavelito blanco, pureza de amor primero. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Con no pasar por tu puerta, se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón. Domingo, lunes y martes mi vidita, cantando juntos palomitas. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Domingo de tentación mi vidita, bailando juntos palomitas. Ya voy a partir. Me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy.

es el que trabaja lejos de la violencia. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Transmitiendo desde el Centro Cultural Olga Vázquez, acá en la ciudad de La Plata. Hemos tenido la presencia de las chicas y los chicos de Tacita de Plata, que ya se fueron a ensayar porque ensayan acá en el Olga. Tengo entendido, ¿sí? Los días jueves también. ¿Qué día ensayan? Los jueves. ¿Sí? Y también los lunes, que escuché por ahí, ¿no? Bueno, les vamos a pedir que nos pasen bien. ¿Nadie tomó nota de eso? ¿Cómo puede ser? Mira vos, qué cosa de loco. Bien, pero sí hemos tomado nota de toda la movida que hay este fin de semana en la ciudad de La Plata. Está lleno de movidas, se vienen cosas muy, muy, muy lindas para hacer. Y como siempre acá en Folclore Vivo tratamos de pasar la mayoría de estos eventos que van a suceder en La Plata con el tema del folclore, ¿no? Así que tenemos primero el día viernes 8 de junio a las 21:30 se van a presentar el dúo Gómez Saavedra Pisitelli y Mariano Barrio Nuevo en Penthouse, calle 50, número 474, entre 4 y 5. O sea, reiteramos que se presenta el dúo Gómez Saavedra Pisitelli y Mariano Barrio Nuevo el día viernes 8 de junio, 21:30 en Penthouse, calle 50, entre 4 y 5, número 474. Bueno, Gómez Saavedra sabemos que es Pato Carucha. ¿Te acuerdas que vino? Sí. Y vino con Mariano Barrio Nuevo, que vinieron acá, estuvieron tocando acá en vivo en Folclore Vivo. Lindo y, programa ese. ¿Te acuerdas qué lindo programa, no? Sí, alto guitarrista. Sí, sí. Y Juan Pisitelli también, excelente guitarrista. Juan tiene que venir, ¿no? Tiene que venir Juan. Sí, sí, ¿no? Lo vamos a traer, Juan. Le agradezco un montón a Juan que nos mandó la información para el día viernes, que se presentan entonces en Penthouse, calle 50, número 474, entre 4 y 5. Eso es mañana, día viernes. Y también el día viernes mañana estamos presentándonos con Martina Chaval. Eso le voy a pasar un chivo que es para mañana, que estamos ahí en La Guaira. Queda en calle 46, entre 4 y 5. También va a estar el bailarín Peque Coria. Sí, o sea, es Pato Molina, Martina Chaval y el bailarín Peque Coria, entre muchos otros invitados que van a estar esa noche mañana a partir de las 22:00. ¿Sí? Ahí en La Guaira, ¿no? Así que le mandamos un saludo a la gente de La Guaira, que es el Salta. Néstor Alancay, ¿no? Que es fiel oyente acá de Folclore Vivo. Y también tenemos, bueno, que Néstor también nos mandó otra movida que esta se va a hacer el sábado 9, pasado mañana, sábado 9 de junio a las 21 horas en el Club Gambier. Hace una movida a la radio Radio Modelo Argentino, que es transmite por la FM 99.7, y van a estar presentándose Milena Salamanca. Todos la conocemos a Milena acá de lo que estamos presentes, y la gente, mucha gente que está escuchando, que ya estuvo presente Milena acá en Folclore Vivo. Nada más y nada menos que nuestro querido invitado de hoy, Huguito Cardona, Gustavo Madril, Epopeya, Fusión Rock Folclore, dice acá, Chango Quintana, ex fronterizo, y Río Manso, finalista de Cosquín 2012, dice acá. Además, dice, van a estar el grupo de danza, chamamé, melódico, humor y murga. O sea, hay un cierre bailable, según lo que me pone, según lo que dice acá en el afiche de esta movida que se va a realizar el día del sábado 9 de junio a partir de las 21 horas en Club Gambier, calle 46, esquina 132. Fede Rossi, que está presente, me va a decir, fue donde se hizo la movida por el Día de la Memoria, ¿no? Excelente, lindo club, muy lindo, muy en ambiente, muy de barrio. Bueno, el barrio Gambier es un barrio que tiene mucha historia, ¿no, Fede? Tiene mucha historia. Bueno, algún día estaremos hablando con Fede Rossi, que está presente acá. Los chicos del Anecdotario están presentes, por los cuales mandamos un saludo para ellos, que siempre abren las puertas, que son como nuestro, digamos, nosotros. Yo siempre, por lo menos, que voy ahí, me siento, trato de imitar muchas cosas de ellos acá, que no me sale ninguna, pero bueno, ellos tienen todos sus años de trayectoria, y vamos a decirle que, bueno, vamos a darle felicidades también por el Día del Periodista, ¿no? A los chicos, bueno, del Anecdotario, que están presentes. Ellos transmiten por Radio Universidad. ¿Cuántos años tiene el Anecdotario ya? Tres años. ¿Llegaremos alguna vez 3 años nosotros? Así lo pasamos. ¿Cómo? ¿Es la dial de Radio Universidad? Decime así, lo pasamos. Los viernes a la medianoche en la Mitre 90. Los viernes a la medianoche en la Mitre. Mitre. Perdón, Mitre, nada que ver. Escúchame. Decímelo acá, que lo escucho bien. ¿Cómo es? 1390. Sí. Y los y los domingos a las 20 horas en la FM 107.5, el Anecdotario, ¿sí? Este sí. Sábado también está la Folcloration, que se realiza en la Carpintería Cultural, que queda en calle 16 y 64. Así sí, que señor, todos los que se quieran llegar. Y después, bueno, vamos a estar ahí también haciendo unos temitas en la Folcloration, en la Carpintería Cultural, calle 16 y 64. Y sí, el viernes que viene, 15 de junio, es en el Teatro 43, 7 y 8, va a estar Luis Bravo presentando su nuevo disco, Agua Clara. Y van a estar participando acá los chicos de Tacita de Plata, que estuvieron recién con nosotros. Va a estar Perú Tuzui y caporales de Cruz del Norte y Cruz del Sur también. Sí, así que el viernes 15 de junio en el Teatro 43, 7 y 8. Bien, y la gente de la Salamanca nos manda esta información, esta gacetilla, que es que nombramos recién cuando estaban los chicos de Tacita de Plata. Yo lo nombré porque la anticipé un poquito lo que se viene en la Salamanca, que es el taller de danza de Juan Saavedra, el bailarín de los montes, imagen, movimiento y creación en la danza. Esto es el día 28, los días 28, 29 y 30 de junio a partir de las 19 horas. O sea que ya están abiertas las inscripciones. Sí. ¿Sí? Vamos a pasar los teléfonos de la Salamanca, que queda en calle 10, esquina 60 o 60 esquina 10, no sé bien cómo es. 60 esquina 10, está bien. 427-6736. Repito, 427-6736. Los que estén interesados para el taller, atentos bailarines. Taller de Juan Saavedra, el bailarín de los montes, día 28, 29 y 30 de junio a partir de las 19 horas. Imagen, movimiento y creación en la danza a cargo de el bailarín de los montes Juan Saavedra, en la Salamanca. Sí, señor. Bueno, ahí hemos terminado con este tema de la gacetilla, que siempre algunas veces está un poquito más largo, otras veces un poquito más corta, pero está bueno, ¿no? Está bien, porque sí, hay que pasar, por supuesto, toda la movida que hay, sí. Y reiteramos a los músicos, a la gente de los lugares que generan las movidas del folclore en La Plata, que siempre estamos dispuestos a pasar todas las gacetillas, y que eso es nuestro objetivo también acá, ¿no? Difundir lo que pasa en la ciudad de La Plata con este género. A Folclore Vivo o acá en nuestra página de Facebook. Sí. O si no al Folclore Vivo, con C. Al mail, eso. Sí. Info Folclore Vivo. Folclore con C, ¿no? @gmail. @gmail. Sí, así sí. Que info Folclore Vivo, Folclore con C, @gmail. O si no, uh-huh, a la página de Facebook, Folclore Vivo, con C, por supuesto. Ahí nos pueden dejar la info de la movida que organicen y que quieran publicitar. Así que bueno, vamos a la música, maestro, ahora, ¿le parece? Sí, cómo no, así de una. A ver, Huguito, bueno, Cardona, ¿qué vas a... volvé, vas por a favor, que necesitamos que ese charango suene acá en la radio. Y esto ya te va perdiendo todo tipo de cordura. Llegó un mensaje, alto mensaje. Todo tipo de cordura, usted. Todo tipo de cordura, llegó el mensaje. Así que bueno. Ah, mirá, me acaban de mandar, mirá, porque es importante esta cuestión del mensaje. Estamos como, me siento Fantino algunas veces yo, viste, que mando un mensaje y el tipo lo lee. Tengo una notición acá. A ver. Vale millones de dólares esto. No. Que bueno, mirá, aquí me manda un grosso. Julio Herrera, de La Típica Santiagueña, dice: anuncian a La Típica, Lumbre y otros mañana en La Trova, a partir de la medianoche. ¿Cómo no? Y manda abrazos para todos. ¿Sí? En La Trova, que queda, reclame la dirección de La Trova. En calle 56. 57 y no. 79. Sí, es verdad. Calle es difícil, 57, es difícil decir la dirección de La Trova, siempre 79. Es complicado. No se sabe bien dónde está. Fede, decime cómo es la dirección. Elijamos una de las tres. 57 esquina diagonal 79. No le puedes pifiar. Ahí está, una cuadra del disco. Así que ahí van a estar. ¿Quién van a estar? Anuncio. La Típica Santiagueña, sí, Lumbre y otros. Mañana La Trova, a partir de la medianoche. Bueno. Y alguien más. Pásame otro fe, no, pásame otro si chivo, a ver. No tengo con exactitud. pero va a estar en estos días también Juan Falú en La Trova. Este sábado es. Sábado 9. Ah, yo no te puedo creer que está Juan sábado Falú. Sábado 9. Sabes, no, Juan Falú. Impresionante. En la casa de La Trova. Eso va a ser una impresionante. Una bestialidad. Así que el que pueda ir, por Dios, que vaya. Tremendo. Mira vos. ¿No sabes a qué hora es lo de Juan Falú? Y seguramente a partir de las 22 horas. Fede, 21:30. ¿Te animás a pasar un chivo por el micrófono? A ver. A ver. No, que el sábado, desde las 15 horas, acá en calle 5, entre 61 y 62, el Frente Cultural del Centro Cultural Casa de Barita va a estar haciendo una actividad cultural desde las 15 hasta las 18 horas, con música en vivo, cortando la calle, talleres, títeres, exposiciones. Va a ser toda una tarde cultural ahí en la calle, en 561 y 62, que es donde está la Casa de Barista. Ajá. Buenísimo. Perfecto. ¿Y queda algo más? Ah, lo del domingo. La murga que se llama Guanaquembé. Sí, vamos a estar tocando también ahí, van a estar los Hijos del Tiempo. ¿Tenés la dirección ahí, Carucha, por ahí a mano? Nos quedó esa ahí deambulando, ¿no? Bueno, la buscamos y pasamos en un ratito, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, mientras tanto podemos ir haciendo un temita con nuestro invitado de esta noche. Que volvemos acá porque lo dejamos medio abandonado a nuestro querido amigo Hugo Cardona. Bueno, vamos a hacer un bailecito que compuse, se llama Ay Viditay. Sí, señor. Ay, vidita, y déjame ver tus ojitos en la orillita del río, bailando este bailecito. Tu pañuelo lleva toda tu dulzura, tu sombrerito de oveja tapa toda tu hermosura. Me quema todo tu encanto que en el aire vas dejando, como si el sueño viniera. Mi duende va despertando. Bueno, la ira, ira, ira, ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, mi duende va despertando. Dos. enamorado de tu danzar, mi vida, y me quema todo tu encanto que en el aire vas dejando, como si el sueño viniera y duende va despertando. Bueno, la ira, ira, ira, la la la ira, la la ira. Seguimos en Folclore Vivo acá en la 106.3 Radio Nauta, en la radio del Olga, así como nosotros le decimos, el Centro Cultural Olga Vázquez en la ciudad de La Plata. Así recién escuchamos a nuestro querido invitado y querido amigo Huguito Cardona, que es el referente que tenemos en la ciudad, uno de los referentes que tenemos en la ciudad de La Plata de la música jujeña. Así que Gustito, es un Hugo tenerte acá, iba a decir. Es un gusto tenerte acá, Hugo. Así que bueno, vamos a. Vos dijiste hoy que estabas pensando ya en grabar un tercer disco, ¿no? Grabaste dos. Sí, ahora sí, despacito, por ahí a fin de año, si Dios quiere, por ahí podamos sacar otro material. Y bueno, con las mismas características de los ritmos, como decía, bailecito, cueca, carnavalito, taquirari. ¿Con temas propios también? ¿Tenés temas nuevos ya hechos, sí, compuestos? Tengo temas nuevos, compuestos y otros que están ahí medio, pero ya estamos cerca para terminarlo. Después viendo otros temas de otros grupos también. Está conocidos. Bien. Para... Uh-huh. Próxima actuación, Huguito, actuaciones cerca. Y ahora vamos acá, a tocar la ahora a la Salamanca acá enfrente, ahora a las 12. Ahora a las 12 ahora en la Salamanca. Mismo. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Nos cruzamos de acá nomás. Después el sábado vamos a estar tocando en la Peña y en grupo acá en Congreso, en Capital, en Congreso al 2965, creo que está en el muro de la, de la radio. Sí. Y después en la Peña Solidaria de este barrio Gambier. En Gambier, lo que decíamos recién, sí. Eso es, el Gambier, habíamos dicho que era el sábado. El sábado, sí. Después el domingo al mediodía en una peña en Citibel, en el Club Citibel. Y bueno, y después ya ya tengo fecha en Jujuy para el 20 de julio, que se va a hacer el Miski Maski, que quiere decir Manos Amigas en quechua, que es un festival al aire libre con entrada gratuita. Y ya en las vacaciones trabajando allá en el norte, en Ipago, en Maimará. ¿Te vas para allá? Ahí en Pumamarca, en Tilcara, sí. ¿No ya te falta un guitarrista? ¿Tenés guitarrista ya? Llévame, perdona. Bueno, y acá hay un contacto en el disco, que estaría bueno pasarle a la gente que esté interesada por ahí en contratar a Hugo Cardona para alguna peña o algún evento, ¿no? Sí, sí. Tenemos mail y tenemos teléfono. Hugo Cardona. Sí. Hugo C. Cardona, sí. @hotmail.com. Ese es el contacto directo con vos, digamos, ¿no? Sí. Exactamente. Y el teléfono tenemos. El teléfono es 0221-155-94-4688. Uh-huh. 15 5 94 46 88. La Plata, sí. Bien, y muy tiene bien. Facebook también el Huguito. Hugo Cardona, ¿no? El Facebook. Sí, Hugo así Cardona. Como se dice. Así como que ahí también lo pueden contactar. Sí, sí. Buenísimo. Huguito, vamos con otro tema. ¿Te parece? Vamos. Bueno, vamos a hacer un taquirari, a ver qué. Sí, señor. Vamos a hacer este taquirari en la menor que. Bueno, vamos a hacer uno en reverb porque de la menor lo pasamos en el disco. Está bien. Esto no va en vivo. Vamos a cambiar de taquirari. En re menor. Un taquirari que compuse para Tilcara. Vamos a ver. Música. este Taquirari me recordarás. Buscando a los amigos no los pude encontrar. Muchos se marcharon con la soledad. Tilcara, recuerdo tu cielo tan divino, tus calles al viento. Tilcara de mi amor, Tilcara, recuerdo tu cielo tan divino, tus calles al viento. Tilcara de mi amor. Al viento, Tilcara de mi amor, Tilcara, recuerdo tu cielo tan divino, tus calles al viento, Tilcara de mi amor. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Acá en Folclore Vivo, más vivo que nunca, acá con la música de Hugo Cardona. Estuvimos escuchando recién ahí un Taquirari. ¿Cómo se llamaba, Huguito? Tilcareña, un Taquirari. Tilcareña. ¿Le pertenece? Es tuyo también. Es tuyo también. Buenísimo. Ese por ahí va a estar en el próximo, sí. Por ahí está en el próximo. En el próximo. Qué bueno esto, ¿no? Sí, que ya estás pensando, Huguito, en el próximo. Acaba de sacar su segundo CD hace poquito y ahora está pensando. Está bueno eso, que ya tengan los temas como para el tercero, genial. Sí, en realidad sí, este disco salió hace 2 años, pero bueno, después. Ah, mirá. Mirá. Se va conociendo, pero. Mirá vos. Recién ahora lo pudiste editar, digamos, sí, sí. De alguna manera. Y ahora sí. Vamos a sacar el segundo a fin de año por ahí. Buenísimo. Qué bueno. Así que ya voy a venir a la radio, si Dios quiere, con el tema, con el nuevo CD para presentarlo acá. Con ajá. Todo, sí. Así es. Mirá qué copada. Buenísimo, bueno, usted. Esto de tenerlo a Huguito, tener por ejemplo la otra vuelta tuvimos con Martina Chaval, con todos los músicos que integran de alguna manera, Javier Camino también vino Milena, con todos los músicos que integran esta movida tan linda que es la movida de La Plata, ¿no? Así es. Vos que tenés mucho más años que nosotros, quizás, no digo, no te quiero matar, digamos, con el tema de la edad, pero digamos, vos tenés toda esta cuestión de trayectoria acá en esta ciudad. ¿Cómo ves vos hoy en día, digamos, con respecto a otros momentos, a otros años anteriores, cómo ves la movida de la changada de acá en La Plata? ¿Cómo es tu visión con respecto a eso? Y ahora veo que evolucionó mucho en cuanto a diferentes grupos, diferentes músicos que todos venimos a La Plata a estudiar, a aprender un poco más, uh-huh. Cómo está la Facultad de Bellas Artes o si no la Escuela de Berizzo. Y bueno, venimos todos del interior con otro folclore, otra forma de tocar que se va va llegando acá a La Plata y se va fusionando con lo que te enseñan por ahí en la facultad, en el conservatorio. Uh-huh. Y también lógico que en La Plata, que en una ciudad muy pujante en lo artístico, en lo que tiene que ver con el arte, Es una ciudad en movimientos. Vienen, se van músicos, otros llegan, otros nos quedamos acá. Y siempre hay algo nuevo, algo bueno para ir a ver. Y la verdad que es una ciudad muy, en lo artístico, muy... De hecho, de acá salen muy buenos músicos, muy buenos grupos. Siempre se ha caracterizado eso, La Plata, ¿no? De tener buenos músicos. Hace 15 años, 17 años cuando llegaste vos acá. A diferencia de hoy, ¿cómo era la cuestión? ¿En aquel momento había más auge? ¿O ahora hay más? ¿O era diferente? ¿Cómo era en aquel momento La Plata, no? Sí, no, en el momento que me tocó llegar a mí, sí. Había poca difusión porque... Pues era una época de crisis económica también, en el 91 por ahí, y donde muchos artistas se iban de acá de la ciudad porque no había mucha fuente de trabajo. Y había lugares como La Trova, La Salamanca, y esos lugares de La Guaira, donde nosotros andamos tocando así. ¿Había lugares así? ¿Cantidad? No, había pocos lugares y se hacían alguna peña grande cada dos meses que hacían los Churcales. Y después era la única peña grande que se hacía acá en Buenos Aires y en La Plata. Después en Buenos Aires ahora hay muchas peñas, está de moda. Claro. Antes no existían las peñas en Capital, simplemente eran los lugares turísticos. O cuando un grupo ya era muy conocido, te hacían entrar en Buenos Aires y podías trabajar con el turismo, pero no. Ahí en la zona de San Telmo, sí. En esos lugares, ¿no? Sí, ahora está la peña de los Cumbas y todas otras peñas que lleva mucha gente. Que antes no se veía solamente acá en La Plata cada dos meses, quiero decir. Claro. Que hacían los Churcales, pero me contaban que hace 4 o 5 años atrás se notaba que había más auge. Después empezó a decaer. Y después ahora últimamente, hace 8 años por ahí, surgió algo. Empezó a remontar otra vez. Ya tenés un montón, tenés más movimiento, sí. La Resentida, la Ribera. Sí. Ahí en Caballito está lleno, Olivo, sí. La del Colorado, hay varias. Ya, la Yapa, Los Cardones, está bueno, Los Cardona. Eso es lo que tiene un Vito Cardona, ¿viste? Él te habla tranquilito, todo te tira un chiste por abajo. Tremendo. Bueno, Vito, recién estuvo con Taquirari. Qué lindo para ver a Taquirari ahora con el frío que hace. Más apretadito, inclusive. Se lo vamos a dedicar para Lola Navarro, que está escuchando con su novio Cacho. Cacho se llama, no se rían, se llama así el novio, es en serio. Cacho, que está escuchando y están ahí escuchando en Tucumán. ¿En Tucumán? Sí, dice que están bailando el Taquirari y hace mucho frío en Tucumán. Así que a Lola y a Cacho. Y a Cacho, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, ¿no? A Cachito. Sí, señor. Cachito mío, dice la canción, ¿no? Cachito. Eso le debe cantar Lola ahí a su novio Cacho. Bailando este Taquirari en una noche invernal, lo baila más apretadito. Cachito mío. Bien, Huguito. ¿Cómo? El invierno es especial, digo. Claro, ahora es como que tenemos que aprovechar hay más que nosotros. Aprovechar, sí, el momento de chapa y pintura, como decía el Lujo Cardona. Hay que aprovechar para chapar. Huguito, en verano hace mucho calor para bailar un Taquirari tan pegadito. Pero se amontonan igual que los parió. Sí, ¿no? Se amontonan, mirá, dice. Ahora ya es la ajena de la situación, se amontonan. Se desentiende absolutamente todo. Yo estoy tocando cuando bailan. Bueno, mira con la misma. Bueno, estamos llegando al final, ¿no? Sí. ¿De qué se ríen? ¿Qué ha pasado acá? ¿Que no? Nada. Bueno, Huguito, lo que vos quieras, porque ese ritmo de Taquirari ya me dio ganas de cruzarme acá al frente o acá mismo abajo y bailar algo. Así que, ¿qué podemos elegir? Algo que no esté en el disco, ¿no? Digamos, porque ya hemos escuchado... Sí, vamos a hacer una salla. Una salla, sí, señor. Esta salla se llama Salla Maimareña y está dedicada para todos los amigos, las amigas de Maimará. Así que, bueno, un día de carnaval me inspiré para escribir esta salla, que como vos decís bien, se da ganas de bailar en el verano, te da ganas de bailar salla, así que vamos a hacer que... Sí, salla. Ese es tu bailar, linda cujética. Ojos de pácara, reina del carnaval. Tu mirada sensual, tus ojos vi brillar. La tarde en Maimará va bailando sin parar. Salla, salla, maimareña, salla del amor. Salla, maimareña, salla del amor. A ver, papá, salla. Tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta FM 106.3, ya llegando al final de este programa, programa número 14. Y nos había quedado colgado una información por este domingo, que se va a estar realizando una peña. Ahí el señor operador nos va a informar. Ahí está, buenas noches, me devolvieron la voz. Ahora sí, tengo este momento. Sí, bueno, quería decir unas poesías que estuve escribiendo. No, nada que ver. Bueno, sí, este es mi momento. No, quería comentarles lo que empezó a comentar ahí Pato hace un ratito, lo de la Peña Dominguera, que bueno, va a estar tocando ahí Luis Blanco, los hermanos Garay, Pato Molina, que hay un muchacho que está enfrente, Los Hijos del Tiempo, Taller de Danza de Olga Vázquez, así que también los chicos de acá van a estar. Esto va a ser en el Club San Martín, calle 119 entre 530 y 531. Uh-huh. Así que bueno, nos vemos ahí y eso va a empezar a las... ¿a qué hora empieza esto? Aparte, a partir de las 17 horas arranca porque va a haber un taller de danza folclórica. Ajá. Así que bueno, ahí vamos a estar también. Está muy bien. Y vamos a agregar que el viernes 15. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ahí está con ustedes, Carucha Fernández. El viernes que viene, viernes 15, va a haber una peña en la Salamanca. La va a realizar la Escuela de Danzas Tradicionales, que tanto hemos hablado acá en el programa. Es para recaudar dinero para comprar vestuario para la Compañía de Arte Folclórico Institucional, que es el CAFI. La entrada es un bono contribución de 15 o 30 pesos con artistas invitados. Igual el jueves que viene vamos a estar hablando con más detalles sobre esta peña. Buenísimo. Y también se viene una peña en el Olga. El día 19. Martes 19 de junio, Peña en el Olga, ¿sí? Así que la gente que sabe lo que se arma acá en el Olga con las peñas y con todas las movidas que siempre se arman, el día miércoles 20 es feriado, por lo tanto el martes 19 se va a hacer la peña acá, va a estar la típica santiagueña, quien les habla, Pato Molina y Panchito Lanfré, Fran Lanfré. Vamos a empezar con esta movida de hacer una vez por mes folclore acá en el Olga, presentaciones de todos los grupos, que Huguito ya sabe que cuenta con el espacio también, bueno, Seba obviamente que ya va a estar más adelante también, y en agosto tenés fecha acá, buenísimo. Bueno, entonces día martes 19 a partir de las 22 horas peña en el Olga, ¿sí? Miércoles feriado, fundamental acordarse eso, ¿sí? Bien, ¿y qué? Le empecemos a despedir esta cuestión de este programa de 14, ¿no? Estamos acá, estamos. Ahora nos vamos todos para el frente. Quedamos, porque yo no quiero imaginar lo que va a ser salir afuera con el frío que hace. Y yo estoy en bicicleta encima. O sea, imagínate lo que. Somos, sí. Ah, no iba a decir lo de pasarle ahí que quiere qué. No, lo del teléfono, ¿cómo era? Eso que iba a decir. ¿Qué teléfono? Ah, tenés razón. Bueno, hablando del frío. Mirá, me olvidé. Bueno. Lo que pasa es que estoy así, ¿viste? Ya pasamos las 12 y ya se complica. Hablando del frío, dormí calentito. Es muy preocupante la situación de la gente que está sin un techo, afuera en la calle, y por ahí uno pasa y es alarmante la situación, obviamente. Y de alguna manera podemos colaborar con esto, ¿no? Hay un número de teléfono. Es el 108, acá me dice Fede Rossi que es el 108 y me pasaron un teléfono. Aparte del 108 me pasaron 451-0099, 451-2284. Repito, 451-0099, 451-2284. Si uno ve quizás a gente que está en la calle, durmiendo, sin un techo, por ahí puedes llamar a esos números y alguna solución creo que le darán, ¿no? Sí. No sé de quién depende bien. Los van a buscar, sí. ¿No? Sí. Lo van a buscar y le dan por lo menos abrigo por esa noche, ¿no? Así que bueno, ¿queda algo más? Creo que no. Saludos nuestros. Por supuesto, los saludos de todos los jueves. Bueno, empezamos. Sí, empezó yo. Saludamos a... Bueno, acá a los compañeros del anecdotario que nos han venido a visitar hoy, a los dos, a Fede y a Juan, y bueno, que ya nos han invitado también al programa, hemos compartido un lindo rato por allá, en Radio Universidad, a nuestro operador, a Eve, a Cami, que también nos vinieron a acompañar hoy, bueno, y a mi mamá, que está allá en Pellegrini esperando que mañana, ahora a la madrugada arranco para allá, porque vamos a tocar a Pellegrini y a Santa Rosa. Así que saludos para Pellegrini, más vale que vayan a ver, ¿no? Los compañeros allá del pueblo. Y bueno, al Tucumán, que siempre hay algún tucumano prendido ahí. Hay una tucumana prendida que es la que nos está pasando la información. Siempre. Dice que es Defensa Civil quien se encarga de las personas que están en la calle con esta temperatura tan baja, ¿no? Y los llevan a lugares provisorios, donde le dan comida, bueno, lo que decía Fede recién, ¿no? Uh-huh. Lola Navarro. Él nos está pasando, Lola Navarro. Bueno, saluda a Lola Navarro. A Lola y a Cacho. Y a Cacho. Que están allá en Tucumán. Se ríe, Cacho es novio de Lola. Se ríe también. Está mirando Taquirari apretaditos ahí en Tucumán. Hace frío también allá. Bueno, buenas noches Nadia, buenas noches Pato y buenas noches Huguito. Muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Sí, un gustazo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por darme el lugar, el espacio para difundir mi música y vamos a hacer un carnavalito y nos vamos bailando así. Así es. Para que la negra tiene que mandar su saludo ahí. Voy a mandar mis saludos. Voy a saludar a mi mamá. saludos para Mendoza, saludos a mi amigo que vino también es de Mendoza, así que Gastón, gracias por venir. ¿Cómo está el tema del taller, negra? Eso antes que nos vayamos. Bien, viene tranquilo, así que todos los que tengan ganas de sumarse, tengan ganas de bailar, que gimnasio ni gimnasio, vamos a bailar chacarera al taller ahí en 1664 La Carpintería, todos los jueves a las 7 de la tarde. Acá aparecí de nuevo, vengo a robar el micrófono. Sí. Esteban Fernández, nuestro querido operador de la ciudad de Las Flores, quería provincia de Buenos Aires. Saludos a la mamá. El gaucho, Zenomida, le decía. Quería mandar un saludo antes que empiece. Venía rimando como siempre. Como de atrás, así. Sí, me da vengo miedo. Como de atrás, así, al oscurito. Bueno. No, quería mandar un saludo a mi familia, como siempre. Quería mandar un saludo a mi vieja, que anda un poquito jodida, sí, que anda más o menos un poco enferma, así que, bueno, para ella, un besito. Hace frío en Las Flores ahora, ¿no? Más frío que acá, seguro. Hace como 100 grados bajo cero. Bueno, ahí pasó la voz de la voz seductora. De claro, Carucha. Sí. Bueno, y me queda mandar saludos a mí, que yo le quiero mandar a mi vieja, a mi tía Josefina, a mi prima Leila, a Lola y a Cachito, que están escuchando allá en Tucumán, y a quién más, a mi primo, que también está prendido ahí, a Fernando, y a mis hermanos, ¿sí? Así que, y bueno, a todos los amigos, como a siempre, todos los, ¿no? Presentes. A Eve, a Cami Ceballos, a Fede, a todos los chicos. Acá el compadre que ha venido desde Mendoza, que ya había venido otra vuelta, ¿no? El amigo. No. ¿No? ¿Y de dónde lo tengo yo? Yo lo conocía de algún lugar a él. ¿O es parecido a alguien de acá? Bueno, es parecido a alguien de acá, no sé, yo lo veo. Puede ser, sí. ¿De la Salamanca, algún salamanquero? Le vamos a encontrar un medio hermano, seguro. Por ahí. Bueno, al compadre. ¿Alguna comparsa? Tomando vino por ahí. Che, y las gracias a Hugo Cardona por haber venido, que realmente es un gustazo que estés acá. Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo, muchas gracias por el espacio, por el lugar, es muy lindo, así que los felicito por el programa, por la radio. Y bueno, y siempre que necesiten algo me llaman y hacemos música. Sí, señor. Tenemos que pagar el alquiler, Huguito, ¿te puedo pagar? Bueno, muy bien, esto fue Folclore Vivo. Por FM 106.3, Radionauta, y nos despedimos con Hugo Cardona, como tiene que ser, ¿no? Vamos a hacer un carnavalito que compuse, se llama Aires de Aquí. Vamos. Desde los cerros vengo anateando al silencio, arriando mis pesares, bien cargados de sueños quebrados y valles, mi pueblo quebradero, ya largo mi consuelo de historias y recuerdos. Aires de aquí, aires de allá, enamorado en tu cielo, me dice sí, me dice no, cholita dulce. Aires de aquí, aires de allá, enamorado en tu cielo, me dice sí, me dice no, cholita de mis recuerdos. Pachamama nos llama a convidarlos que con sus cantos proclama esos lamentos testigos, aires de aquí, aire de allá, enamorado en tu cielo, me dice sí, me dice no, Yolita de mis amores. Espacio para los artistas independientes de nuestra música. Amanecer. Dios es ladrona de mi corazón. No me mates con desdén, niña, no me causes dolor. Si me quieres ver morir, entonces mátame de amor.